con ustedes el que incomoda a los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei. Él es el Doggy. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bárbaro, maestro! Buenas tardes, Brody. Llegó su maestro. ¡Bravo! Llegó su maestro. Y vamos a hablar el día de hoy sobre lo que les prometí el viernes, que era: mientras más atractiva es la mujer, más se niega el hombre a usar condón en el sexo. Esta es una de las notas que les voy a leer ahorita. Sé que a muchos les incomoda que lean notas, pero pues 50 kilómetros. Vamos a hablar de eso. A mis alumnos, todos son mis alumnos, todos los que están ahorita escuchando, obviamente hay unos que están en contra del maestro, pero al final de cuentas son mis alumnos. Bravo. O sea, bravo, maestro, bravo. Ustedes ahorita que le tienen ahí, y si le cambian, yo sé, van a correr como niñas. No corran, no tengan miedo a la verdad. Este es mi salón de clase. Mientras ustedes me estén escuchando, son mis alumnos. Ahora, recuerden que hay de todos los alumnos. El que está en contra del maestro. No, y hay otros alumnos, los cuales llaman muy seguido y dicen: yo no te escucho, pero hoy no sé por qué le iba cambiando y te oí. Es el más chistoso, porque sabe todo lo que digo. La Choco dio 11 suegras, ¿no? Yo debería de dar 11 tipos de alumnos yo. Ah. Pero bueno, está ese alumno que está viendo por la ventana. Yo imagino, este es el salón, ¿no? De clase. Y está el que dice: no, yo nunca voy a su clase. Pero está por la ventana viendo toda la clase. Toda la clase la está viendo todos los días. Todos los días la ve, pero dice: no, yo no, yo no. Yo voy a la escuela por el maestro Erasmo, el maestro Garbanzo, el maestro Diablito y la maestra Choco. Pero yo a la clase de ese güey no entro, pero está en la ventana. Porque sabe que es la clase más divertida, donde más se aprende. ¡Bravo! ¿Verdad? Ese es el alumno que me está oyendo ahorita y dice: yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no te oigo, no es cierto, estás mal, ¿verdad? Y están los de mi primera fila, esos alumnos que están captando, ya dejaron a la mamá soltera, esos alumnos que ya saben que su mujer es una mala mujer, ya la cambiaron o ya la pusieron recta, ya le leyeron la cartilla, le dijeron, como todo, como la Biblia dice, la cabeza de la familia es el hombre, ¿no? Entonces, esos brodies también ya cambiaron. Y hay mujeres que esta clase es para hombres, y de repente hay mujeres que dicen: profe, ¿puedo entrar a su clase? Yo sé que es una clase para hombres, pero me gustaría aprender también para ver cómo trato a mi esposo. Esas mujeres también ahí están. Les agradezco que estén aprendiendo. Y todo esto es, lo digo desde de lo más profundo de mi humildad, de mi humbleness. ¡Bravo! De mi humbleness. ¡Bravo! Soy muy humble. Humble. ¿Cómo se dice? Humble. Humble. Humble. ¿Cómo se dice ese juego que le pegas con la mano a la pelota? Handball. ¿Y el otro qué es? Squash. No, humble. Eres un... ¿Cómo se dice humildad? Humble. Humble. ¿Cómo se dice pelota de jamón? Ball of ham. No, no, al revés. Tú sabes que no se dice así. Handball. Muy bien. ¿Cómo se dice pelota de jamón? Handball. ¿Y cómo se dice el juego? Handball. ¿Y cómo se dice humilde? Humble. Humble. Perfecto. Pues muy bien. Bienvenidos a la clase. La clase es gratis. Esta es clase de colegio, no de primaria, donde los traen a fuerzas. Ustedes ya están oyendo porque quisieron. Y si ustedes se van, es como en la universidad. Ustedes ya están pagando. Obviamente ustedes no pagan, pero sí se pierden de tal vez pagar un chayo support. ¿Quién sabe uno, no? Te estoy ahorrando todas los pesares que vienen de la vida si sigues mis direcciones. Pues bien, los hombres, mientras más atractiva es la mujer, más se niega el hombre a usar condón en el sexo. ¿Es lógico? Sí, ¿no? Porque da alguna cierta seguridad, porque es más bonita y crees que no anda de Tingo al Tango. Esa cara de Luis que puso vale 10 millones de dólares. Así como diciendo, ¿qué? Otra vez Garbanzo, ¿cómo? Porque cuando una mujer es muy bonita, es como que una señal de seguridad, porque como que te da a entender a que no anda de Tingo al Tango. O sea, no anda, pues, zorreando. ¿Por qué no? Pues está bonita ahí. ¿Que no es más probable? No, porque no son tan fáciles. No es al revés. Que la que está más bellita es la que menos. Pues yo las que he conocido que son así, no tan agraciadas, uh-huh, pues no le entran mucho. Porque, pues, ¿quién? Exacto, entonces. ¿Y las que sí? Sí, pero se van con gente de otro nivel. ¿Y esa gente de otro nivel qué? Anda con más mujeres, ¿no? Es más probable que no use protección y que ya te dañó a esa mujer bonita que tú tienes. Es muy probable. A ver, ese punto es bueno. Más bonita la mujer, más acuerpadita, por decirlo de una forma, tienden a estar con brodis, se puede decir, dueños de algo, o que les va bien. Es muy normal. O el carajillo, el fregón, ¿no? Que muy probable que si ella anda con él, es una mujer acá que le van a decir, ¡ay, qué viejón traes! Ese brody es muy probable que ya ha traído más o menos la camada de ese ganado, y muy probable que si dice la nota que lo hacen con mujeres muy bonitas sin protección, es que ya no se protegió con ninguna de ellas. Por lo tanto, lo que tenga alguna de ellas se lo van a traer a esa mujer con la que tú te metiste y esté con alguna enfermedad. Y les voy a dar de una vez ahorita, porque yo tengo un smartphone. Fíjense ustedes, tengo un smartphone. Y yo el smartphone no solo lo uso para ver Instagram, Facebook, Twitter, sino que lo uso para buscar notas, que es muy interesante. Y hacer tantas cosas tengo aquí como para prender mi carro, abrir mi garage. ¿Prender el carro con las el... luces? No. Es un smartphone, no, señores. No, es un smartphone. Ustedes nada más lo usan para... Miren, compren ustedes un teléfono chafa, no gasten tanto dinero. No, para lo que lo usan, para redes sociales nomás, tan mensos. Miren, me voy a Google y busco enfermedades venéreas más comunes. Es venéreas. Aquí vamos por ellas y vamos a ver las más comunes, las más populares. La primera está aquí, gonorrea, clamidia, la clamidia, herpes genital, VIH, sida, virus del papiloma humano, sífilis, tricomoniasis, hepatitis B. 8 enfermedades más comunes de transmisión sexual. ¿Ok? Ahorita voy a leer la nota, porque yo no necesito leer una nota para... Pero entre más bonita, menos se protegen. Porque creen lo que dijo el garbanzo. No, pues es que está muy bonita y mi lógica dice que pues andan con brodis más acá, que tal vez cuidan más, ¿no? ¡Sas! ¡Sasquash! Que se sienta calientito. Ahí te va. Este es muy incómodo tal vez para algunos, pero ya busqué cuáles son las más populares. Es más, le voy a tomar un screenshot y ahorita las voy a subir a mis redes sociales. Esto es más para que lo tengan. Para que lo tengan. Miren, a la hora que le tomé el screenshot, lo voy a dejar hasta con el horario para cuando lo vean. Ahora voy a buscar. ¿Qué crees que voy a buscar? Quiero ver tu inteligencia. No, la verdad no, es que no me llega ningún chispazo de nada. Conociéndolo a usted. Ah, yo sé. Embarazos no deseados. Yo así lo estoy buscando aquí. ¿Cómo se pudiera poner porcentaje? Estadística. Estadística. regresando se los voy a dar. No, no, tiene algo ahí, maestro. Sí, aquí tengo algo y puede ser tuyo. Regresamos, muchachos. Bravo, bravo, que tengan bravo. Cuidado, su maestro. Más, más, mucho más. Con el Doggy quieres más. Llama al 1-888-874-2656. Ok, ya está. Cuídese. Ya, ¿de muy qué? Bien, entonces. ¿Qué está haciendo? ¿Qué, quién? No, es que la señora que limpiaba hoy y me dijo que si le abría la puerta y le abrí ahorita. No. ¿Con el teléfono? Toma. Chale. ¿Cómo hace eso? Ustedes, Brody, de veras que les deberían de. No sé. Eso no se puede. No, no se está jugando. Están muy, muy. Muy atrasados, bro. Tienen un smartphone y no hay nada smart en ustedes. Muy bien, les voy a buscar ahorita. Ya les busqué las enfermedades más comunes. Los hombres no se ponen protección cuando están sexualmente con una mujer. Entre más bonita, menos protección. Es muy malo. Vamos con Ana. Imagino va a estar de acuerdo conmigo que lo regañe. Ana, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Doggy. Buenas tardes. Yo solamente te quería dar mi punto de vista. Me dices tú que porque tú se utilizas bien tu smartphone. Nada más te quiero recordar que esas enfermedades desde hace años existen y la gente sabe, y incluso los países gastan una cantidad de dinero para hacer propaganda acerca de todas las enfermedades venéreas. La inconsciencia de los seres humanos es muy grande. Y de que digas tú que si el hombre no usa condón, el hombre no quiere usar condones ni con la más bonita ni la con más fea. Son unos animales. Esa es la realidad. ¿Tú tienes hijos? Así es que no pongas. Sí, claro. Son unos claro. animales, ¿verdad? Son unos animales, todos. Muy todos, bien. Todos. Ok, este. Ok. Y las mujeres. Me imagino los animales tienen sexo con animales, ¿no? Claro, así son. Así bueno, son, entonces las mujeres son animales. Bueno, cada quien de... Adiós, adiós, adiós. Ya perdiste, ya perdiste, ya perdiste. Adiós, adiós, mi dulce amor. ¡Todos sumisos! El maestro ha llegado a dar la estocada final. Si van a interrumpir, tiene que ser algo inteligente. Puede ser que tengan familia, hijos, y oigan y digan, ¡chin, mi mamá ya fue a... Entró al show del Doggy sin protección. Y salió embarazada. No. No, ahorita regreso. Les voy a dar más datos de estos. Muy incómodo, les dije. La gente va a llamar con cualquier cosa. Al 1-888-874-2656. Bueno, buenas tardes de nuevo para los que le van cambiando. Y bueno, el tema del día de hoy es basado en una nota que les prometí el viernes que iba a leerles. Y además de sacarle raja, como dijo Vicente Fox, mientras más atractiva es la mujer, más se niega el hombre a usar condón en el sexo. Y yo les dije que pues es una tontería, porque el hecho de que una mujer sea guapa y bonita pues no necesariamente significa que sea una mujer que esté libre de alguna enfermedad. Al contrario, puede ser, hay más probabilidades de que ella esté más activa y hay probabilidades de que ella esté más solicitada y hay probabilidades de que sea una mujer que tiene alguna enfermedad, de las cuales ya publiqué el día de hoy en mis redes sociales ahorita mientras estábamos en este corte, en esta pausa. Y bueno, ahí para que vean cuáles son las más populares o las más frecuentes o las más comunes enfermedades que pueden ustedes adquirir mientras no usan protección con estas mujerzonas, ¿verdad? Y esa era una cosa, enfermedades que se pueden traer si no te proteges. La otra es embarazos no deseados. Usen su celular, smartphone, inteligentemente, por favor. Smartphone. A ver, 44% de los embarazos en el mundo no son deseados. Oiga, pero ¿44%? Eso quiere decir, muchachos, que es muy probable que ustedes que me oyen, la mitad, son gente que anda por el mundo sin haber sido deseados. Es muy probable que nadie los quiere. Los amamantaron por ya, por nomás. Nadie los quería en sus vidas, Brody. No se protegió su padre. 44. Triste. Andan por el mundo como... pues ya está aquí, ¿no? Hay que arrullarlo y... Y la famosa frase es que ya Dios quiso, ¿no? No. Como diablito, tú ni siquiera tienes que decir... Yo sería deseado porque te dejó tu papá, claro, bro. Es muy obvio. Iba a admitir yo que mi padre me abandonó no. en las calles de Huntington Park. En esa tarde cuando me sacó del carro y... me se metió en su carro y... ¡Rum! ¡Rum! Es muy triste que... yo, en la forma de que le pisó al acelerador, es más probable que él deseaba más su carro que a ti. Eso era muy triste. Mi mente gritaba por mí. No, ya, bro. Ahora sí, ya sé. Está ahí ahora. Abrázalo, Garbanzo. A ver, ven, diablito. Ay, pues estás bien ancho. Te sí, tenemos que abrazarlo. A ver, agárrame de la mano. A ver, ahí está. Como a la rueda de San Miguel aquí. Apriete, ahora sí, apriete. Pero no se pase, no me toque. A ver, es que también el bulto es grande, siempre va a haber un contacto. Sin querer. Pero sin querer. Muy bien, entonces, ya saben, 44% de los embarazos en el mundo no son deseados. Hoy te va a llamar alguien y va a decir, ¿qué te pasa? Yo sí deseo a mi hijo. Ok, 44, ¿qué parte no entiendes? Eres del 60 y... ¿qué? 56. No, 55, 51. Oye, pensé que no, hablaba 56. Del año. Soy un imbécil en matemáticas, lo sé y lo acepto. Pues vamos con llamadas, ¿por qué no también tomar algo de llamadas que son siempre muy buenas? Vamos con Matías. Matías, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Maestro de nieve. Muy buenas tardes, Matías. Yo nomás tengo una pregunta. Tú, antes de tener a Cruzito, ¿tú usaste protección o fue un embarazo no deseado? No, sí, fue deseado, ¿cómo no? Cruzito es el niño más deseado del mundo. Ok, entonces, ¿por qué terminaste con tu relación? ¿Quién fue la golfa? ¿La mamá soltera? Yo fui la golfa. Golfo. Yo fui la golfa. No. En todo caso, tú eres el golfo. ¿Por qué? El golfo de México. Pues porque si no fue la golfa, la mamá soltera que tú hiciste... entonces tú eres el golfo. ¿Pero por qué tiene que acabar una relación siempre porque alguien sea golfo, señor? ¿Su mente nada más llega hasta ahí? ¡Oh! Porque no hay de otra. No, es que para usted no. Y fíjate, y ya atando... sin hablar mucho lo estoy matando. Atando cabos ya di en la conclusión de por qué le tiras a las mujeres, a las mamás solteras. ¿Por qué? Iniciaste una de ellas. Ah, no, señor, descubrió el agua tibia. Un aplauso. Bravo. Algo más, señor. El agua tibia. Ok, ahora mira. Ya no haya ni por dónde, ¿verdad? Le tiras... sí. O si haya, ahora ok. Ahora yo sé por qué le tiras a las mamás solteras que tú iniciaste a una. Ok. Porque tu salario es bueno, a más de un salario común. Entonces, eso sí es verdad, pobre de ti, porque estás dando chau sopor, pero... el menso que está con tu mamá soltera que tú hiciste y que está educando a tu hijo Cruzito, está gozando tu dinero, que puede ser. Muy buen dinero. Puede ser. Entonces, por muy eso buen es dinero. Que no quieres a las mamás solteras. Puede no ser. No sabes cómo. Puede ser. No. Hey. Es un sí o un no. ¿Es verde o es negro? Ok, entonces es no. ¿Sí? ¿Cómo no? No, pero sí tiene razón. Ay, él, maestro, porque... sí, pero me dio opción, bro, de sí o no, por eso le digo que no. Ah, pues es verdad. Eso es bien inteligente. Ahora. Don, ya lleva como 5, le está tirando patas para todos lados como cucaracha boca arriba. ¿Qué más? No, porque no me has pegado ninguna y no me la vas a pegar. Porque eres menso, mascú, idiota, tonto, burro, baboso, okay. Zorra, animal, tonto, okay. Buchón. Buchón también. Y todo okay. lo que tú le dices a tu radio escuchas no está bien. ¿Qué es un buchón, señor? Debes de tener un poco. ¿Qué es un más buchón, señor? ¿Qué es un buchón? ¿Sí? ¿Qué es un buchón? ¿No estudiantes comunicación? ¿Qué es un buchón, señor? No sé, tú lo has dicho. Ah, ahí. O sea, usted dice palabras como menso. Sonso, o sea, dice palabras a lo menso. Mascú, No, son todas tus palabras. Yo no he contestado. No he buchón, usted no repita. Mire, no sea tonto, no repita cosas que no sabe. ¿Qué es un buchón? No sé. Ah, entonces no diga cosas, porque se va a ver como menso. Luego le van a preguntar. Imagínate, imagínense que sus hijos le pregunten algo. Oye, papá, ¿qué significa eso? No sé, hijo. O sea, no se vea menso. No. Llámale al Doggy que te explique. No, sí. porque yo no le voy a dar a estudiar qué es un buchón, qué es un... Pero el niño va a escuchar por ahí. Los niños, solo que lo tengan en una jaula. Solo que lo tengan en una jaula, los niños escuchan. No. No, es que todos sus hijos son sordos. Puta, no. Eso es de la calle, eso lo tenemos, lo aprendemos en la calle nosotros. Ah, exacto, entonces sus hijos no van a salir a la calle. Tú, Crucito, tú le dices. No, ya está tartamudeando mucho. Voy a seguir con mi clase. ¿Qué edad tiene usted, señor Matías? Los años que yo tengo. Menos como las viejas, a ocultar la edad. Como las viejas, a ocultar la edad. Señor, más experiencia. Ahí nos vemos, señor. Usted, a ver, hombre que oculta la edad, de veras es muy triste. Últimamente estamos teniendo mucha actitud de mujer. Y no la actitud de la buena, la de la mala, la de... No te voy a decir mi edad. ¿Sabes por qué no dice la edad al señor? ¿Por qué, maestro? Porque es un señor muy ignorante y sabe que si le pregunto algo... Como la edad, le voy a decir, esa edad y todavía no madura. ¿Qué señor viene a hablarme sin un fundamento a nivel nacional a quedar en ridículo? Señor, yo lo respeto, pero también me tengo que defender, ¿ok? ¡Bravo! ¡Así se habla, maestro! ¡Jefe! ¡Doggy! El 44% de los embarazos en el mundo no son deseados. Probablemente este señor no era deseado. Es lo más probable. Porque menos deseado, menos amor, más... ¿Rencor? Sin embargo, como acaba de establecer un grupo de científicos norteamericanos, la revista The Lancet, esta tasa disminuyó a un 17% con respecto a lo que ocurría a principios de los años 90. Ajá. Una buena señal. Les dije, 17% ahora no son deseados. Pero, acuérdense, de los 90 para acá, y la mayoría que nos están escuchando, nacieron antes de los 90, no se salvaron. ¡Bravo! ¡Todos sumisos! Inclinemos la cabeza hacia el gran líder, el dueño de la verdad. Muy bien, ahora vamos con... esta llamada tiene mucho rato aquí, vamos a contestarla también y ahorita les voy a seguir platicando de este caso. Adelante, Noé. Muy buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Un comentario. Mire, primero que nada yo quisiera que ahora que viene el torneo mexicano de fútbol, quisiera que al trofeo le pusieran un rostro suyo porque ese lo merece usted. Bravo. ¡Bravo, bravo! ¡Un tequila a este buen hombre, por favor! ¡Bravo! Se vería bien. Además, como estoy pelón, el balón puede ser lo de arriba, ¿no? Mi cara, ¿sí? Por supuesto. Muy bien. Correcto, maestro. No, claro que sí. No, mira, ya vamos a pasar a lo importante. Uh-huh. Justamente ahorita que usted está hablando de todo esto, estaba yo comentando a Edwin que yo tengo una hija de 18 años. Y me estaba preguntando, papá, quería preguntarte si me das tu aprobación para yo tomar pastillas esas para no tener hijos, ¿cómo le llaman? Anticonceptivas, ¿no? Sí, no lo hiciste muy bien, sí. Entonces pues yo soy ranchero, soy ignorante, como dice usted, soy ignorante. ¿Qué te dijo? ¿Para regular su regla o era para que tiene sexo? No. Porque me estaba platicando aquí una amiguita de ella que había perdido su virginidad y que no sé qué, y pues yo la verdad me siento, no me siento mal, no me siento, pero sí son cosas que yo nunca, no la ve venir. Exactamente, no tengo las palabras adecuadas para... Muy bien, bro, ¿cuál respuesta quieres que te dé? ¿La que quiere escuchar el público o la mía, la de verdad? Uy. No, la de usted, el público me lo paso por... Muy bien, pero como soy buena... Una persona que sepa. Pero como soy buena gente, les voy a dar dos. Esta es la, mira, esta es la que te van a decir en otro lado, los queda bien. Oye, pues mira, Noé, la vida hay que aceptarla como viene, y pues tu hija tiene 17 años, aunque sea menor de edad, tarde o temprano lo va a hacer. Y lo mejor es hablar con ella y decirle, pues que se proteja, ¿verdad? Y habla con ella de sexo, y nada más dile que lo haga con cuidado y que llegue temprano a la casa. No, es, esa es la respuesta. Ahí te va la mía. Disculpe. Ahí te va la mía. A ver. Esa niña vive en tu casa. Claro. En tu casa hay reglas. Claro. En mi casa no vas a tener, mientras estés en mi casa, tú no vas a tener relaciones sexuales. Porque, una, ¿para qué? Contéstala, le dices a ella, contéstatela tú. ¿Y por qué? Es que mis amigas y no sé qué. Muy bien. Te voy a dar un consejo. No lo hagas tú. Y deja que tus amigas lo hagan. Es una de las cosas más importantes que vas a hacer en tu vida. Porque yo te aseguro que con esta parte de guardarse, no por lo religioso, por lo otro y lo sé qué, porque ella tiene un novio. Creo que sí. ¿Crees que sí, Brody? ¿O tiene o no? No. No, ese sí tiene, el otro amigo que tiene un novio, pero que el muchacho salió a trabajar con su papá fuera de aquí, de donde vivimos nosotros, de este estado. Muy bien. ¿Qué hace una niña de 17 años con novio? No, pues exactamente, es lo mismo que yo le dije. El otro día les dije, una cosa lleva a la otra, ¿no creen? Ah, no, que no. Es que el redes sociales, que las fotos. Mira, novios igual a sexo, casi seguro. Y luego, eso es lo que viene. Ahora, tu esposa no te apoya a ti, que tú no eres la cabeza de la casa y decir, aquí mi hija no va a tener novio. ¿Qué te dijo la mujer? No, mire, lo que pasa es que yo a veces me pongo bien bien rudo, le digo, es que estas son mis reglas y esto y otro, y ya lo empiezan con la cantaleta, la de, ay, que tú no tuviste novia, le digo, sí, pero yo antes de tener novia, esto y esto y esto, no, pero es que... Los tiempos han cambiado. Exactamente, yo cuando me dijo eso mi hija, le dije, no, pues, mira, gracias por tenerme la confianza y decírmelo, le digo... La verdad yo no te lo apruebo, le digo, eso no te lo apruebo. Si tu mamá te lo aprueba, es cosa de ella, yo no. Le digo, si me tiene respeto, pues pues vamos a ver. Entonces yo le empecé a comentar de enfermedades, de esto y lo otro, y un día la saqué y fuimos a pasear por ahí a comernos una nieve, y iba yo en mi carro, bueno, en mi van de trabajo, y le iba platicando yo, mira, es esto, esto y lo otro. Porque ese huerquillo mañana pasa, si tú haces esto con él, va a andar diciendo, que ese huerca ya me la aventé y así. Y yo empecé a hablarle como hombre, como dice uno, como pelado. Claro, a su padre. Lo que es. Así, mira, con palabras antisonantes. Le dije, mija, van a salir muchas palabras antisonantes y feas de mi boca, que soy tu padre. Le digo, pero prefiero decírtelas yo a que las escuches por ahí o lo que sea. Y entonces se fue seria, quedó seria. Y después ya le dije, bueno, ¿qué pasó siempre? No me dices nada. Ya después dijo, no, pues tienes mucha razón, papá. Le digo, pues no sé si la tengo o no, pero te dije lo que tenía que decirte como hombre, no como tu papá. Aquí no soy tu papá, no soy tú. Soy una persona común y corriente, le digo, porque le hablé de pues palabras que uno como hombre utiliza. No es que utilice para bien. Primer lugar, sí, o sea, tú le hablaste como está el asunto allá. Primer lugar, exacto. Una de las cosas primeras es con quién se junta. Las ideas, la forma de caminar y de vestir, tiene mucho que ver con quién se junta. Eso es, pero bien importante. Y fíjate, ella te dijo, es que mis amigas, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Desde ahí ya viene, claro. Desde ahí ya viene el asunto. Número dos. Yo le dije... Sí, Brody. Número dos, perdón. Es obviamente una menor de edad. Y como tú dijiste, me tienes que respetar. Y una cosa, tú no eres rudo, estás siendo real y tienes tus reglas. Porque últimamente el hombre pone sus reglas y habla fuerte, ya eres rudo, es muy violento, violencia psicológica. Y las mamás son muy alcahuetas. Por eso lo te hablé de los lo que vendría siendo la importancia de un padre en la familia. Te digo una cosa, Brody. Si tú no estuvieras con tu hija en esa casa, tu hija ya tuviera sexo. Muy seguro. Y yo sé que ya estuviera con el Brody teniendo sexo. Es más, el hijo, el novio, ya se quedara en la casa de repente los fines de semana. Ese Brody ya se vendría a quedar a la casa de vez en cuando. Ahora, es una vergüenza que haya papá y mamá y los novios se queden en la casa. Eso sí es... No. Suicídate. ¡Bravo, maestro! Sí, ¡Bravo! Sí, el otro día me dijo papá, le digo, dígame. Dije, ¿puede venir mi novio aquí a la casa? Le digo, sí, yo quiero conocer con quién te juntas, con quién frecuentas, con quién andas, para yo saber a quién buscar o cualquier cosa que te pase. Entonces ya pasó el muchacho, yo le dije, pásale. Y pues como todo lo miré de pies a cabeza, y ya le dije, sí que tú eres fulano de tal, no, pues sí, oh, okay. No, pues ya le dije, ¿qué intenciones tienes o qué? Y me dice, no, pues su hija y yo, pues andamos. Y no, oh, le digo, no, pues está bueno. Le digo, ¿tu papá sabe? ¿Tu mamá sabe? Dice, pues nunca les he dicho. Digo, pues, y le dije, oh, no, pues entonces. Y entonces, ¿cómo aquí si vienes y me dices? Dice, oh, es que su hija me dijo que le tenía que pedir permiso. ¿Qué hubo? Pero no permiso, autorización, le digo, porque... yo mis reglas son así, mientras están en mi casa se hacen lo que yo digo. Y ver, si no les gusta, ver, sí, pues a ver, bueno. les voy a decir algo rápido a todos los que están en esa situación. Lo más preciado, y yo lo he visto que lo escriben en redes sociales y lo dicen y se llenan la boca, que lo más importante ahora son nuestros hijos. Y digo yo, nuestros hijos van a durar 18 años por lo menos bajo nuestro mando. Entonces, ¿por qué no decirle: quiero conocer a tus papás? Ah, Doggy, qué anticuado, cómo bueno, ma. A ver, quiero conocer a tus papás. ¿Cómo se llama tu papá, tú, Joselito? Pues, fulano. Imagínate, los papás ni siquiera saben qué anda con ella. Oye, ustedes son los papás. Ahora llegan unos papás placosos. No, que la mamá no vino porque está en la cárcel. Yo nada más les digo. Van a decir, pues ya estás juzgando. Me vale lo que ustedes digan. Es mi hija y yo voy a tratar de protegerla lo más que yo pueda. Así que si viene un Brody que llega en una camioneta con puros corridos y trae una 45 abajo del asiento y viene placoso acá y trae aquí no sé qué y no sé qué cuánto, una lagrimita aquí. Oye, hija, tal vez será el hombre más bueno del mundo. Y su papá, no, pues lo acaban de encerrar. O sea, les voy a decir algo. El Doggy no quiere. Quiero, Brody, te propongo que invite que vaya el papá de ahí. Y es más, les digas, oye, ya quieren tener sexo, ¿cómo ves? ¿Por qué nos atrevemos a escribir en redes sociales que el Chicharito, que Cuauhtémoc, que Messi, que no nos peleamos? Pero no se pelean, o no discuten, o no profundizan donde deberían de profundizar. ¡Bravo! Bueno, se acabó el tiempo, Brody. Fue muy interesante esta plática, pero bueno. Hay un Brody que está ahí que se llama Rubén. Dice, si la mamá soltera es mal partido, el papá soltero también. Ha de ser nuevo Radio Escucha. También, Brody. Hasta mañana y vamos a seguir hablando de esto. Es muy interesante. Esa parte yo ya la había hablado con un amigo. Y yo y los papás ya. Débiles. Oye, pero también, bueno. Todos modos lo van a hacer, Doggy. Ándale. Órale, entonces. Cómprenle ustedes los condones para que sean de los buenos. De sabores. Órale, de sabores, mija. Hoy es en verano el amarillo. El podcast de Erasmo y Chocolata. El más chido para escuchar. El podcast de Erasmo y Chocolata. A toda hora y en cualquier lugar.